Día 17. Estamos a punto de llegar a la mitad de los 40 desafíos. El amor cultiva la intimidad. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17:9. Puedes ser unido con un buen amigo que conoces desde la infancia o la universidad. Puedes ser unido con un hermano, con tus padres o con un primo que tenga más o menos tu edad. Nada se compara con la unidad que se experimenta entre un esposo y una esposa. El matrimonio es la relación más íntima, por eso lo necesitamos tanto. Cada uno de nosotros llega a la vida con un hambre innato por ser conocido, amado y aceptado. Queremos que las personas sepan nuestro nombre, nos reconozcan cuando nos ven y nos valoren por lo que somos. La posibilidad de compartir nuestro hogar con alguien que nos conoce hasta el detalle más íntimo es parte del profundo placer del matrimonio. Sin embargo, en esta gran bendición también yace su mayor peligro. Alguien que nos conoce a fondo puede amarnos con una profundidad que jamás imaginamos, o puede herirnos de tal manera que nunca nos recuperemos del todo. Es el fuego y el temor del matrimonio. ¿Cuál de ellos experimentas más en tu hogar hoy? ¿Los secretos que tu cónyuge conoce sobre ti son motivo de vergüenza o motivos para unirlos más? Si tu cónyuge fuera a responder esta misma pregunta, ¿diría que lo hace sentir seguro o asustado? Si el hogar no es considerado como un lugar seguro, los dos se verán tentados a buscar esa seguridad en otra parte. Quizá te vuelques a otra persona e inicies una relación que coquetee con el adulterio, o en última instancia, lo cometa. Tal vez busques consuelo en el trabajo o en pasatiempos fuera de casa, en parte de la intimidad, pero también te mantenga rodeado de personas que te respeten y te acepten. Tu pareja no debería sentirse presionada a ser perfecta para recibir tu aprobación. No tendría que andar con pie de plomo en donde debiera sentirse en libertad de caminar con soltura. La Biblia dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. En tu matrimonio debería de haber una atmósfera de libertad, al igual que Adán y Eva en el jardín. La relación estrecha entre ustedes debería intensificar su intimidad, estar desnudos y no sentir vergüenza. Debería ser parte de la misma frase en tu matrimonio. En el ámbito físico y emocional, hay que admitir que es un tema delicado. El matrimonio ha descargado el bagaje de otra persona sobre tu vida y el tuyo sobre la vida de esa persona. Es natural sentirse avergonzado de que se le haya revelado tanto sobre ti a alguien más. Pero es tu oportunidad para guardar toda esta información privada en el abrazo protector de tu amor y prometer ser la persona que mejor pueda ayudar a tu cónyuge a manejarla. Algunos de estos secretos pueden necesitar corrección, por lo tanto, puedes ser un agente de sanidad y restauración. No con sermones ni críticas, sino escuchando con amor y ofreciendo apoyo. Algunos de estos secretos solo necesitan ser aceptados. Son parte del carácter y la historia de esta persona. Y aunque quizá no sea agradable, siempre habrá que tratar estas cuestiones con tacto y dulzura. En cualquiera de los dos casos, solo tú ejerces el poder de rechazar a tu cónyuge debido a estas cosas o de aceptarlo e invitarlo a pasar. Con todos sus defectos, sabrá que se encuentra en un lugar seguro donde tiene la libertad de cometer errores. O se encerrará en sí mismo y lo perderás quizá para siempre. Amar bien a tu cónyuge debería ser la labor de tu vida. Piénsalo bien, nadie te conoce mejor que Dios, quien te hizo. El autor del Salmo 139 tenía razón cuando dijo: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya sabes toda. Salmos 139, 2 al 4. Y sin embargo, Dios, quien conoce los secretos que escondemos, incluso de nosotros mismos, nos ama con una profundidad que no podemos ni comenzar a comprender. ¿Cuánto más deberíamos, como personas imperfectas, extender la mano a nuestro cónyuge con gracia y comprensión, aceptándolo por quien es y asegurándole que sus secretos están seguros con nosotros? Quizá esta sea una área en la que has fracasado en el paso. Si es así, no esperes que de inmediato tu pareja te deje entrar sin impedimentos a su corazón. Debes comenzar a reconstruir la confianza. A Jesús mismo se le describe como el único que no se entromete en la vida de las personas, sino que permanece en la puerta y llama. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 nos dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre hace falta tiempo para que se desarrolle la realidad de la intimidad, en especial luego de haber sido puesta en peligro. Hoy mismo puedes tomar el compromiso de restablecerla. Esto es así para cualquiera que esté dispuesto a aceptar el desafío. El desafío para este día es: decide proteger los secretos de tu cónyuge, a menos que sean peligrosos para él o para ti, y ora por él. Habla con tu cónyuge y decide mostrar amor a pesar de estas cuestiones. Escúchalo de verdad cuando te cuente pensamientos y luchas personales. Haz que se sienta seguro. No olvides marcar en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. ¿Cuánto te cuesta detenerte y no decir algo crítico o de otro tipo? ¿Qué aprendiste hoy sobre tu cónyuge al escucharlo? El Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 3, nos dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Les habló Drusila Jerónimo y es un gusto saludarlos.